10:40 de este día, viernes 11 menos 20, ya de la mañana, va transcurriendo, va pasando. El fin de semana hay muchas actividades, ¿sí? Muchas y muy variadas, por suerte, en la capital pampeana. Puntualmente una que va a estar muy, pero muy buena, ¿eh? Sin lugar a duda, tiene ya de hecho mucha convocatoria, mucha de la provincia y también de provincias vecinas, ¿eh? Que van a estar viniendo a este torneo nacional. Un torneo nacional más que se realiza aquí en la ciudad de Santa Rosa, será el domingo 1 de diciembre en el Polideportivo Abutaló. Y estamos hablando del torneo nacional de cheerleading. O cheer dance, que se va a estar desarrollando aquí. La Pampa es sede de este 2024 para este torneo. Y estamos en comunicación con la persona que nos va a contar un poco más de qué se trata, cómo viene este fin de semana, para que usted se entere un poco más. Porque dice, ¿cheerleading? ¿Qué es cheerleading? Bueno, ahora se va a enterar bien qué es el cheerleading. Ailén Guillén, ¿cómo estás? Buen día. Leo te saluda. Bienvenida a la radio. Hola, Leo. Buen día y muchísimas gracias por el espacio. Cheerleading. ¿Qué es el cheerleading? ¿Qué le podemos comentar a la gente que dice cheerleading? ¿Qué es cheerleading? A ver. Bueno, yo siempre la forma más fácil de explicar qué es, porque bueno, nos preguntan mucho cuando lo nombramos. Claro. Es que lo que se ve en las películas, sobre todo estadounidenses, de la animación deportiva que hacen en los partidos de fútbol americano, de básquetbol, de softball, que en el entretiempo, bueno, y de hecho así nace también el deporte. Antes era solamente chicas, animaban los espacios entre un tiempo y otro de partidos, animando con porras, con carteles, mencionando el nombre del equipo y con el paso del tiempo se fueron haciendo trucos como pirámides humanas y bueno, con el año tras año se buscaba más dificultad y hacer torres más altas y eso generó un impacto positivo en la visión del público y demás, entonces se convirtió como un deporte aislado, digamos, de lo que es la animación deportiva. Sino que ahora, bueno, y de hecho a partir de ya hace 2 años que entró en el Comité Olímpico, o sea, que es decir que es un deporte olímpico y muy pronto lo vamos a estar viendo en los Juegos Olímpicos, bueno, nada, ya pasa a ser un deporte sacado, o sea, sale de la animación deportiva en los partidos de fútbol y demás. Claro, permanece igual, ¿no? Pero ahora ya es un deporte directamente. O sea, y la gente después de toda esa explicación te dice, son las porristas, te dice. Exacto. Claro, ¿viste? Son las porristas, sí. Mirá qué bueno. Bueno, de hecho, nuestra federación se llama Porrismo y Animación Deportiva, FAPA. Claro. FAPA es la federación que nos regula a todo el país, digamos. ¿Cómo llega esta actividad aquí a La Pampa, puntualmente a la ciudad de Santa Rosa? El deporte argentino llega por una familia de Córdoba que viajó a Estados Unidos, lo vio, dijo, en Argentina no existe, no está. Uh-huh. Y ellos son profes de educación física y trajeron la actividad acá y bueno, y de a poquito fue conquistando diferentes provincias y demás y bueno, y por suerte se fue expandiendo. Yo soy profe de educación física, toda mi vida hice gimnasia artística. Viajé a Córdoba a estudiar profesor de educación física con la idea de volver a Santa Rosa para ser profesora de gimnasia artística. Claro. Y allá buscando alguna actividad relacionada para yo hacer como deportista, me encuentro con esto, voy a ver de qué se trata, hago las primeras clases y ya ahí me voló la cabeza, me dije esto lo tengo que hacer yo allá, me encantó porque combina la gimnasia artística, pero de una manera más recreativa, grupal, hacemos muchas destrezas en piso, a la vez también, bueno, figuras humanas con compañeros, y esto de decir, bueno, nos necesitamos todos, éramos un equipo, de pronto yo al haber hecho toda mi vida un deporte individual, acá necesitábamos de todos para poder lograr el objetivo, y eso me pareció que era muy lindo para poder traerlo acá que no existía, digamos. Claro, claro, sí. ¿Y cuánto hace que estás con la actividad puntual aquí en Santa Rosa? Desde el 2016 estamos. Mirá vos. Así que, bueno, ya hace 8 años, muy contentos por, bueno, de haber empezado con muy poquitos niños. Ya hoy es una actividad que es reconocida en la ciudad, así que estamos muy contentos de seguir creciendo. ¿Qué franja de edad está abarcando? Nosotros, bueno, por primera vez vamos a competir con desde los 4 años, hay niñas de 3 que van a cumplir 4, Sí. hasta la edad adulta. Tenemos, bueno, el deportista más grande que compite tiene 30 años. Mira vos. Obviamente están divididos los equipos en categorías por edades y en niveles por dificultad. Bien, bien, bien, bien. La actividad aquí se desarrolla en el Club Penales. En el Club Penales estamos, sí. ¿Siempre estuvieron ahí en el Club Penales? No, nosotros comenzamos con la actividad en el Club Estudiantes. El Club Estudiantes fue el lugar que nos abrió las puertas, nos escuchó con la propuesta, les gustó mucho la actividad y bueno, yo siempre estoy muy agradecida con el club porque fue el primer espacio donde pudimos realizarlo. Después, por una cuestión de que necesitábamos más espacio en altura, porque bueno, estos son pirámides que necesitas un espacio que tenga mínimo 6 metros de altura, Claro. porque hay momentos donde se lanzan los deportistas y demás. Bueno, nos fuimos a otro espacio buscando esto, buscando más espacio y altura. Y ahí Y llegó. ahí fue donde dimos con el Club Penales. Exactamente, exactamente. Bueno, y acá mucha expectativa en el fin de semana porque, bueno, recibieron un torneo nacional. Estaba mirando aquí redes, por ejemplo, Instituto de Córdoba con el Team Red Fox, Red Clovers, por ejemplo, Red Kingdom, distintos nombres, el Team Youth de La Rioja, el Team Condorito también de La Rioja, por ejemplo, que ya van subiendo sus imágenes. Bueno, mucha expectativa, a la vez también mucha ansiedad, ¿no? Por la llegada del torneo mismo y por el desarrollo, ¿no? Se van juntando muchas muchas emociones, muchas sensaciones también. La verdad que sí, la verdad que es mucha ansiedad y es mucha la emoción también, porque es ver también, es ver el trabajo que hemos hecho durante estos 8 años reflejado en lo que va a suceder el domingo, que las familias también puedan ver el deporte que ya se viene desarrollando en otras provincias hace más tiempo, entonces que puedan tener otra visión de lo que es el deporte, así que creo que va a ser muy provechoso. Bueno, obviamente invitamos a cualquier persona que quiera conocer la actividad a que pueda ir, para ver ¿no? de qué se trata y poder vivir el CHIR, que realmente es una fiesta, porque como son las porristas, que es animación. Yo siempre le digo a los chicos que nosotros tenemos que hacer que el público se divierta, y esa es la idea. Así que realmente se vive como una fiesta y nos pone muy contentos hoy. Estamos presentando nosotros, nuestra institución, 6 equipos, y para nosotros es un crecimiento enorme, enorme, ya que en todos los torneos anteriores hemos presentado, lo máximo que hemos llevado fueron 2 equipos, y hoy estar mostrando 6 coreografías, la verdad que nos llena de orgullo. Qué grande. Bien, en la explicación es mucho dinamismo. Son coreos de cuántos minutos más o menos. Y bien pegaditas, seguida una tras de la otra, digamos. Donde la gente, como vos decís, tiene mucha mucha expectativa. No es que solamente mira y demás. No, puede estar aplaudiendo, haciendo su aliento, su apoyo a cada coreografía. Las coreografías comienzan, tienen 30 segundos de cántico, se le llama. Bien. El cántico es un cantito que se hace, bueno, en los equipos de, en las participaciones en los torneos de algún deporte en especial, por lo general las porristas lo que cantan es alentando al equipo que está participando. Claro. En este caso ellos hacen un canto alentando a la institución, a la provincia y al equipo de cada equipo que participa. Esos 30 segundos del canto, la idea es que sea cortito y pegadizo para que el público lo pueda enseguida enganchar y repetir con los chicos. Entonces, bueno, eso se hace un ida y vuelta ahí con el público. Y luego, bueno, y los chicos ahí usan porras, carteles, megáfonos, para que sea visualmente impactante. Y después dejan todos esos materiales y hacen la coreografía que dura 2 minutos y medio. O sea que es lo que yo le digo a los chicos, que es todo el entrenamiento del año reducido en esos 3 minutos de presentación. Así que bueno, es los chicos lo viven con mucha emoción. Está bueno el comentario para la gente que se va enterando y quiere verlo, porque obviamente una cosa es escucharlo y ya más o menos uno se va imaginando lo que es, pero después verlo, ahí es lo lindo, es otra cosa, es bien dinámico el evento. La verdad que sí, la verdad que es un, además también algo que es muy positivo, es que cada, se compite, obviamente, cada coreografía va en el equipo individual, no es que están transcurriendo varias coreografías al mismo tiempo, entonces cada equipo que presenta su coreo tiene la vista de todo el público. Entonces, bueno, creo que eso también está bueno para el participante, que es su momento. Son 3 minutos, pero es el momento que ellos tienen ahí de protagonismo. Y bueno, y esta variedad de coreografías, porque nosotros, bueno, el reglamento te dice los ejercicios prohibidos, que no se pueden para ese nivel, pero cada profe tiene libertad en armar la coreografía, entonces cada una es totalmente diferente de la otra. Las músicas son todas distintas. Entonces, la verdad hace que sea un evento súper dinámico y vistoso. ¿Entradas? ¿Hay alguna todavía para la gente que quiera comprar, que quiera acercarse? Todavía tenemos entradas. Bien. Las entradas bueno, tenemos 2 tribunas. Una de las tribunas ya se agotó, así que quedan muy poquitas entradas. Así que, bueno, obviamente, el que quiera nos puede... bueno, en las redes sociales, ahí está la red social nuestra es Cheer. Guión bajo la Pampa, Cheer se escribe con 2 E, Cheer, guión bajo la Pampa, ahí van a encontrar toda la información para comprar la entrada. Bien, ahí tienen tiempo hasta el mismo día del torneo, ¿no? Si quedan, vamos a vender en la puerta, sí. Bien ahí. Si no se agotan antes, sí se van a vender en puerta. ¿El evento comienza a las...? El evento comienza a las 11 de la mañana, arranca, comienza. Bien. Va a comenzar con una presentación, un desfile de todas las delegaciones que vienen y después ya ahí nomás iniciamos con las coreografías. Nombré un par recién, obviamente, de aquí de ustedes, de aquí de La Pampa, La Rioja, Córdoba. ¿De qué otras provincias nos podés contar más o menos que te acuerdes? Bueno, no, está Buenos Aires y Corrientes, que lamentablemente no van a poder participar. Por cuestiones de distancia y época del año, pero después de Córdoba tenemos San Francisco, Córdoba capital y Río Ceballos, bien. Esas 3 ciudades. O sea, seríamos San Francisco, Río Ceballos, Córdoba capital, La Rioja y Santa Rosa La Pampa compitiendo. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Sabemos que estás ahí también yendo de un lugar a otro, ¿no? Con el tema laboral. Ailén, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias por contarnos de qué se trata el cheerleading, esta actividad que se viene el fin de semana y que va a ser un éxito sin lugar a duda. Muchísimas gracias a vos por el espacio, por permitirnos contar y mostrar un poquito de qué se trata este deporte. Así que más que agradecida. Gracias, Ailén. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos el domingo. Ailén Guillén contándonos sobre cheerleading, esta actividad, este deporte mixto que combina saltos, acrobacias, elevaciones, pirámides humanas, todo, la verdad que es impresionante. Y siempre acompañado por la música, al ritmo de la música. Cada rutina es una fusión perfecta de fuerza, coordinación y espíritu de equipo, haciendo cada presentación una experiencia inolvidable. Este torneo nacional será el día domingo, ya queda muy poquito. Domingo 1 de diciembre a partir de la hora 11 en el Polideportivo Butaló. Cheer-La Pampa, Cheer con 2 E, ¿sí? Cheer-La Pampa es el Instagram, allí encontrás cheerleading, dice, por ejemplo, cheerleading La Pampa, equipo deportivo, toda la referencia, y ahí vas a poder adquirir la entrada para poder ser parte de este lindo evento que se desarrolla aquí en la capital pampeana.